Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos en Lombelico del Mundo hasta las 20 horas, analizando lo que sucede a nivel internacional. También nos podés escuchar por Radio Navegante en la ciudad de Neuquén, en el FM 99.9, los lunes de 16 a 18. La gente de Radio Navegante que ha tenido la cortesía de comunicarse conmigo durante la última semana para tratar de charlar un poco lo que sucede en Ecuador. A ellos va un gran abrazo y un gran beso. La verdad que muy, muy lindo el reconocimiento que tienen para el trabajo que venimos haciendo aquí desde La Plata. Una semana cargadísima, ¿sí?, de situaciones a nivel internacional y que nos vamos a dedicar a desentrañar con la operación de nuestra amiga y compañera Camila Boes, que está justamente encargándose de que todo lo que ustedes escuchan salga de la forma más bonita y correcta, ¿sí?, y técnicamente bien hecho, cosa que generalmente las operadoras de Radionauta, la verdad, han tenido siempre un destacado trabajo con el Lombelico del Mundo y también con el resto del equipo del Lombelico que está aquí en el estudio, arrancando por el señor Juan Ignacio Arechaga. Buenas tardes, Federico, buenas tardes a todos los oyentes. La verdad, un gusto. Y bueno, en primer lugar decir que me presentás a mí primero, porque siempre arrancás por este lado, pero estoy en el lugar del señor Lucio Garría Olmo, nuestro compañero habitual aquí del Lombelico del Mundo, quien se encuentra haciendo una corresponsalidad en Bolivia respecto, bueno, a las elecciones del próximo domingo que se van a estar llevando a cabo en Bolivia. Elecciones muy importantes a nivel continental, se podría decir. Y me encanta porque, aparte, es bien práctica, ¿no?, la agenda. Son o 5 años más o si ya es demasiado. Ahí, la consigna del referéndum del próximo domingo, sí, en las elecciones de Bolivia. Y bueno, y vamos a estar ahí con toda la información que desde el lugar de los hechos nos va a estar mandando. Ya nos estuvo mandando nuestro compañero Lucio. Así que, bueno, un gran saludo. Si, igual estaba en este momento En el cierre de campaña. Cerrando las campañas. Sí, hoy es el cierre de campaña en Bolivia y ahí se encontraba Lucio. Primero iba a estar en el cierre de campaña de Evo Morales y luego iba a tener inclusive una serie de encuentros con la gente de Mesa, el principal contrincante justamente en las elecciones del domingo. Ya vamos a estar ahondando en lo que es la agenda regional, que también tiene, lo decíamos al principio, la cuestión Ecuador, ¿no?, en vilo. Así es, porque continúa la tensión luego del diálogo del pasado domingo, que bueno, cerró una primera etapa de 11 días de importantes movilizaciones, protestas, con un saldo de 7 muertos por lo menos, más de 1000 detenidos, la verdad que unos números impresionantes. Los videos que hemos visto son, sí, realmente terroríficos. Lo cierto que, bueno, luego del diálogo entre la Confederación de Indígenas del Ecuador y el gobierno, bueno, de algún modo se alivianaron las cuestiones porque el gobierno se comprometió a echar para atrás el decreto, ya vamos a estar hablando de ello, pero continúan las tensiones, sobre todo a partir de una persecución judicial contra el sector correísta del Ecuador, que ya vamos a estar analizando. El licenciado Francisco Castaño todas las semanas nos trae el análisis de lo que es la política exterior argentina y que durante el último fin de semana ha sido uno de los temas de debate de cara a las elecciones que en cambio nos van a tocar a nosotros, ¿no?, enfrentar el próximo 27 de octubre, y también ha hecho un análisis de ello para el día de hoy. ¿Cómo andás, Fran? ¿Qué tal, Fe? Buenas tardes para vos, para los oyentes. Acá estamos con una nueva semana, una nueva análisis de política exterior argentina. En este caso tuvimos la suerte, a diferencia del debate de las elecciones del 2015, de que hubo un tópico, hubo un eje de discusión basado en las relaciones internacionales, no solo de Argentina, sino también a nivel internacional, lo que concibe Argentina del mundo y de su política exterior. Y bueno, y en este caso los 6 candidatos a presidente de la nación estuvieron, tuvieron su espacio de 2 minutos para hablar, además de 30 segundos de intercambios y 30 segundos de cierre, así que me puse muy atentamente a escuchar a cada uno de los candidatos. Vamos a estar hablando de los principales ejes, las principales discusiones, es Mercosur, soberanía, Malvinas, sistema internacional, globalización, Venezuela, un montón de cosas en el poco tiempo que hubo, pero uno más o menos puede delinear los principales rasgos en materia de política exterior, así que vamos a estar charlando de esas cuestiones. Y también, como vengamos con el tiempo, vamos a estar charlando un poco de la primera ronda de negociaciones entre el Mercosur y el Líbano, que se están desarrollando en estos días justamente allí en Beirut, en la capital del Líbano. Y bueno, todo lo que aconteció al respecto con Ecuador y bueno, distintas declaraciones por parte de los países de los estados parte del Mercosur y también del Prosur, hubo distintas declaraciones institucionales sobre lo que está aconteciendo en Ecuador. Por fuera de América Latina nos vamos a ir seguramente a Kurdistán, a donde se está desarrollando la invasión turca, ¿no? En el Rojava, en la zona norte del Estado sirio, que es justamente el que reivindican los kurdos como territorio propio. También nos vamos a ir a Cataluña, otro estado que no existe en realidad, y que sufrió en los últimos días la noticia de la condena a 12 de los dirigentes que llevaron adelante el proceso de independencia del año 2017. Vamos a ir realmente a muchos lugares en este Ombelico del Mundo número 240 ya, que arranca de esta manera. Debemos sentirnos orgullosos de nuestro proceso de cambio. Debemos sentirnos orgullosos de lo que transformamos Bolivia. Debemos sentirnos orgullosos porque Bolivia ahora es primer país que crece económicamente en toda Sudamérica. Algo histórico, algo inédito. Era claramente la voz de Evo Morales, sí, durante una de las arengas que llevó adelante en el medio de la campaña electoral, una larga campaña electoral que arrancó a principio de año con las primarias. Bolivia tuvo primarias en enero, sí, nosotros las vivimos en agosto, mientras ellos, imagínate si nosotros hubiésemos tenido lo que sucedió el 11 de agosto a principios de enero, hubiese sido un infierno lograr sobrevivir tantos meses. Sí, sí, ¿no? Muy difícil que Macri hubiese terminado su mandato. Sí. Claramente, evidentemente la situación en Bolivia desde el punto de vista de la tensión desde los medios de información, desde el clima político, desde la cultura política misma que tienen los bolivianos es bastante distinta a la que construimos nosotros por lo menos en estos últimos años. Y principalmente en realidad porque bueno, el gobierno de Evo Morales pregona y va con su agenda de previsibilidad y estabilidad que le ha dado al Ecuador, a Bolivia, perdón, y que bueno, me parece que es lo que justamente Macri no le pudo dar a la Argentina. Y es lo que el mismo Evo Morales destaca, ¿no? En todo su discurso y en toda su campaña electoral. Bolivia es el único país de América Latina que tuvo crecimiento constante durante los últimos 14 años y además un crecimiento alrededor del 3-4% anual. Bolivia triplicó su PBI en los últimos 14 años. Es algo que realmente, yo creo, de lo que yo conozco, de lo que he estudiado, seguramente debe haber otros casos, pero el único caso que yo he estudiado realmente con una estabilidad y un crecimiento tan, pero tan largo y sostenido es China. No conozco otro país o otra realidad que haya logrado efectivamente constituirse desde el punto de vista económico en un sistema confiable, en un sistema que inclusive aquellos sectores que no responden a un ordenamiento político cercano al de Evo Morales, estamos hablando por ejemplo del Financial Times, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las grandes corporaciones a nivel internacional que dan su puntaje, que dan su expectativa con respecto a las economías de los estados, han tenido palabras muy elogiosas para con la economía de Evo Morales y para con la economía boliviana en los últimos años. Una estabilidad desde el punto de vista económico que Evo Morales intentó de alguna manera también trasladar a lo político, quizás con algún que otro problema desde el punto de vista quizás de la coherencia, ¿no?, a largo plazo de su proyecto. Recordemos, Evo Morales llega al gobierno en enero del año 2006 con la promesa de hacer reformas profundas al hueso del sistema boliviano. Primer indígena en llegar a la presidencia de un país en con grandísimas mayorías indígenas, y como primera cuestión propuso la nacionalización de los hidrocarburos, que los recursos naturales de los cuales Bolivia efectivamente dependía y todavía en larga medida depende, fuesen efectivamente gestionados por el Estado en nombre del pueblo, y por el otro lado una reforma constitucional que reconociese el Estado plurinacional que tiene justamente la sociedad boliviana, y que reformara, convirtiera una estructura tradicional en algo mucho más moderno y mucho más acorde a las estructuras ancestrales que los mismos pueblos originarios se han dado y que justamente debían plasmarse en una Carta Magna. Eso lo hizo efectivamente, y eso le permitió hacer un borrón y cuenta nueva, cuando en Bolivia no se permitía, por ejemplo, una reelección a partir de la Carta Magna. Él, al haber sido el presidente que la reformó, se le dijo, bueno, ya está, no hay problema. Podés tranquilamente ir por dos mandatos más luego de la reforma constitucional, que es el segundo mandato, es el que se vence justamente ahora en el año 2019. ¿Qué pasó? Que no hubo ningún tipo de continuidad desde el punto de vista del liderazgo que pudiera garantizar que el movimiento al socialismo de Evo Morales se mantuviera justamente en el poder luego de las elecciones del 20 de octubre. Entonces, en 2016, en un primer momento, intentó un referéndum que le diese el poder popular la posibilidad de ir por un cuarto mandato, cosa que le fue negada. Perdió el referéndum de febrero del año 2016 por un par de puntos porcentuales. El pueblo dijo no, es uno de los lemas de la campaña anti-reelección de Evo Morales en este momento, y logró que la Corte Constitucional, con un fallo realmente muy, pero muy hablado, muy controvertido, le dijera, bueno, usted, Evo Morales, prácticamente está por encima de lo que ha establecido en la Constitución que usted mismo ha escrito, y puede presentarse a una nueva reelección. Eso es la previa, digamos, de la campaña electoral que se está dando, que se está cerrando justamente hoy en Bolivia, y es prácticamente casi toda la discusión en la política boliviana, si no me equivoco, en este momento. Claramente, porque justamente su opositor, Carlos Mesa, al, digamos, no poder hablar en promesas sobre economía, promesas sobre reformas políticas, justamente donde más ataca es en la falencia de Evo Morales, que ha sido justamente la imposibilidad de renovar los políticos que podrían candidatarse como presidentes, y entonces hacia ello ataca, hacia eso se ha centrado la campaña, es si seguimos 5 años más o si no. Y Evo Morales, bueno, se encarga, no obstante, en un montón de entrevistas que han salido justamente en estos días, sobre todo en la prensa nacional, para ganar el voto de los bolivianos y las bolivianas que están en el exterior, que conforman alrededor de un 5% del padrón electoral de Bolivia. La mitad se encuentra en Argentina, y por eso, bueno, también todas las entrevistas que le han hecho. ¿Qué dice Evo Morales? Bueno, acá se trata de nacionalizaciones o privatizaciones. Es el eje que plantea Evo Morales, justamente para esquivar estas críticas de Carlos Mesa, que a la vez es un candidato que viene con pocos pergaminos, ¿no? Carlos Mesa, principalmente, bueno, ha sido el vicepresidente de González Sánchez Lozada, una presidencia que terminó de la peor manera, con represión, con muertos en la calle, con un modelo neoliberal implantado que no hizo más que ir hacia atrás a la Bolivia. Por lo tanto, me parece que, bueno, sobre esas dos características es que se centra la campaña, y de ahí me parece el dato saliente que escribía Lucio Garriga Olmo en la nota que pueden encontrar en ombelico.com.ar en relación a cómo es el perfil de los votantes del próximo domingo, y señala, bueno, una cuestión muy importante, que el 40% de los votantes del domingo tienen entre 18 y 30 años, es decir, que no vivieron el periodo anterior al gobierno de Evo Morales, a cómo ha transformado gran parte de la Bolivia actual, y que por ende, de cara a un posible balotaje, hay una suerte ahí de disputa muy acérrima. Es una de las elecciones más difíciles para Evo Morales en los últimos años. Y de hecho, el ministro de Comunicación, el primer ministro de Comunicación abiertamente gay de Bolivia, Bueno, dice algo muy, muy importante. Dice, bueno, da para hacer un estudio, sobre todo dentro de los millennials, dice, de los que tienen entre 25 y 34 años, porque es la franja que, si bien ganan, es la que menos posibilidades de voto conseguir tienen, sobre todo menos que los que tienen entre 18 y 25 años. Es decir que, bueno, realmente se pregunta, ¿a qué se debe esto? Todavía no lo sabemos. Sería interesante, bueno, investigarlo. Sí, vamos a escuchar, si les parece, un pequeño audio, un pequeño extracto de uno de los discursos que dio justamente Mesa, el principal candidato de la oposición. Hay otros 8 candidatos opositores, ¿sí? Es decir, son 8 los candidatos opositores, son 9 en total, con lo cual hay realmente mucho para elegir. ¿Cuál es el grave problema? El problema es que Mesa, entre todos los candidatos, es el que recoge la mayor cantidad de votos, y en caso de que Evo Morales no logre superar el 50% de los votos, o no logre el 40% más 10 de diferencia con el segundo, que seguramente va a ser Mesa, el balotaje del 15 de noviembre se va a transformar prácticamente en un referéndum pro o anti Morales, y Morales tiene miedo de que se repita justamente el resultado del referéndum del año 2016, es decir, en caso de ir a balotaje, existen serias chances de que Mesa le gane sumando los votos de todos los otros 7 candidatos opositores. Esto decía Mesa al respecto. Es el compromiso de transformar Bolivia. Es el compromiso de establecer una nueva relación entre el poder y los ciudadanos. Un poder que es propiedad de ustedes. Un poder que es propiedad de la gente. Un poder que no es propiedad del autoritario que se cree un iluminado. Esa última expresión es la que me llamó la atención y la que me parece que marca, pinta, ¿no?, de cuerpo entero la forma que tomó la campaña electoral de la oposición. Un autoritario que se cree un iluminado y que por lo tanto puede llevar adelante el gobierno y mantenerse en el poder sin ningún tipo de pausa o sin ningún tipo de alternancia. Eso es lo que están tratando trabajar, ¿no?, desde la oposición boliviana. Sí, hace tiempo. Venían trabajando esa idea, esa hipótesis, justamente, bueno, para abonar el terreno, me parece a mí. De hecho, esa campaña viene justamente desde aquel referéndum que mencionabas, y que justamente desde el lado del oficialismo dicen que estuvo muy condicionado por una campaña mediática muy fuerte en contra de Evo Morales, que se le había acusado a una expareja de Evo Morales de beneficiar a una empresa china a cambio de sobornos, sí. Lo cual después no se probó nunca. Es decir, bueno, me parece que también el terreno ese se viene trabajando hace tiempo, incluso en los medios argentinos. Cuando, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, las editoriales de Carlos Pagni, ¿no? Cuando todo el mundo elogia, como decías al principio, la economía de Bolivia, ya hay tipos que venían trabajando en, bueno, si Evo Morales quiere que continuar, a pesar del referéndum, a pesar de esto, a pesar de lo otro, se va a convertir en un autoritario, es la próxima dictadura de Latinoamérica a la cual tenemos que condenar, ¿no? Esa linealidad de discurso es la que se venía trabajando. Nuestro compañero Lucio Garriga Olmo está, decíamos, en este momento en La Paz, y desde allí, lamentablemente, en este momento está justamente en el cierre de campaña de Evo Morales, y por una cuestión técnica se nos hizo imposible poder sacarlo al aire, pero sí está acompañado de varios diputados y diputadas del Movimiento al Socialismo que acompañan justamente a Evo Morales, entre ellas Asunta Quispe, que justamente trataba de explicar en esta breve entrevista que le hizo a nuestro compañero, qué es lo que está sucediendo en Bolivia y por qué hay tanto apoyo, hay tanto entusiasmo para que Evo Morales pueda seguir en la presidencia, a tal punto de estar a unos pocos puntos de convertirse en presidente o volver a ser presidente en primera vuelta. Esto decía la diputada Asunta Quispe. Bueno, diputada, ¿cómo analiza lo que ha sido la campaña presidencial que termina esta tarde con un acto en el Alto, justamente? ¿Y cómo analiza lo que queda de cara al domingo? Pues hoy día es el término, el final, cierre de campaña aquí en el Ciudad del Alto, a nivel departamento de La Paz. Entonces, es la conciencia del pueblo soberano. Ellos están organizándose para hacer de campaña y van a demostrar la multitud de participaciones, más de 1 millón se está viendo que van a participar. Entonces el día domingo también ya a cada uno de ellos, de los pueblos, también pedir la conciencia de cada uno. No podemos obligar que puede votar por el partido, puede votar a otras agrupaciones, no se puede obligar. Entonces yo pido la evaluación de cada uno. Por nosotros como del MAS hemos dado hemos demostrado el trabajo, se ha dado las obras a todos los municipios a nivel de 20 provincias y así también a nivel 9 departamentos, ¿no? Entonces por esa razón yo pido la conciencia de cada uno de ellos. ¿Cómo analiza cuáles fueron los principales desafíos del MAS en estas elecciones? Una elección muy importante para Evo Morales. Así es, y pues la oposición siempre está criticando, está desafiando, pero como decía, ya vemos la conciencia del pueblo, que ellos ya lo verán. Entonces siempre nuestro hermano presidente está pues firme, con esa convicción, que ha luchado, que él ha venido desde organizaciones sociales, también ha venido participando. Entonces él ha sabido luchar, sufrir, y por eso también se está haciendo llegar más proyectos para que el pueblo ya no sufra, que ya no esté como antes los partidos neoliberales como saqueaban a nuestro país Bolivia. Entonces hoy en día ya no está así. Por ejemplo, hay educación, hay salud, proyectos que en los municipios que ya se está llegando, también agua potable, ¿no? Entonces hay lugares que estaba olvidado, ya tienen agua potable, ¿no? Entonces gas domiciliar de la misma manera está entrando. Entonces, ¿qué más podemos dudar de nuestro hermano presidente Evo Morales para que siga adelante y para que siga gobernando y así poder desarrollar nuestro país Bolivia? El candidato de la oposición, el principal candidato de la oposición, Mesa, recordemos que en el año 2003 asumió interinamente la presidencia de Bolivia, luego de que la llamada, la famosa guerra del gas, produjera un estallido social lo suficientemente grande como para que el presidente de ese momento, estamos hablando del señor Gonzalo Sánchez de Lozada, dejara la presidencia, el Palacio del Quemado, y asumiera justamente su vicepresidente, que en ese momento era Mesa. Lo que se le recrimina a Mesa es que durante esa muy breve presidencia, la represión en contra de la movilización social que estalló justamente durante ese momento en contra de reformas neoliberales que imponían aumentos siderales al gas y al agua en toda Bolivia, generaron la muerte de 68 personas y más de 400 heridos. ¿Sí? Eso es algo que la izquierda, los movimientos sociales, el mismo movimiento al socialismo han hecho sopesar mucho sobre la reputación de Mesa, que durante mucho tiempo fue aliado de Evo Morales y del movimiento al socialismo. Inclusive Mesa fue nombrado como representante de Bolivia en el asunto el mar, ¿no? Para Bolivia, en el asunto con Chile y Perú, para poder lograr efectivamente una resolución en las Cortes Internacionales a favor de Bolivia. Bueno, luego de la ruptura, Mesa decidió justamente avanzar hacia una candidatura presidencial. Y Lucio, junto con otros periodistas y otras periodistas que se encuentran cubriendo las elecciones ahí en Bolivia, logró hacerle un par de preguntas al diputado Sergio Choque, que es uno de los principales exponentes, ¿no?, de ese sector de la izquierda boliviana, que pide que sea juzgado el señor Mesa como uno de los responsables justamente de lo que han sido las muertes durante la represión de 2003 durante la llamada Guerra del Gas. Cuando Carlos Mesa era vicepresidente, le preguntaron, ¿no?, si él podría matar a las personas, y él dijo que no, mientras que había ya más de 67 muertos en la ciudad. Eso es lo que nos llama la atención, más que cuando él asumió la presidencia con el apoyo del Alto, él hizo una promesa, ¿no? Dijo, ni perdón ni olvido, justicia, dijo, ¿no? Pero esa justicia no hemos visto de parte de él. más al contrario, cuando fue convocado a ser testigo clave en un proceso civil en Estados Unidos, no quiso asistir. Y eso nos muestra realmente la clase de persona que es, ¿no? Totalmente muy allegada a lo que es el bonismo y sobre todo al imperio norteamericano. ¿Messi es responsable también de las muertes? Indudablemente, es corresponsable, ¿no? Porque ha sido parte del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Diputado, ¿el gobierno va a pedir la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada o también va a ayudar a las familias, a las víctimas del Río Negro? A las familias vamos a continuar coayudando, ¿no? Ayudándoles en lo que es el resarcimiento que por derecho les corresponde. Con relación a Mesa, él tenía varios mandatarios podían acogerse, ¿no? A una amnistía que planteó el presidente Evo. Eso ya ha culminado. Entonces, no lo hizo. Seguramente los próximos parlamentarios van a iniciar un proceso de responsabilidades en contra de Mesa cuando era presidente de Bolivia. Diputado, desde Argentina, ¿cómo llegan desde el MAS a la recta final de la campaña? Hoy es el cierre justamente. ¿Cómo llegan y cómo ven lo que ha sido esta campaña y lo que queda para el domingo? Bueno, llegamos con mucha fortaleza, mucha fuerza. Es verdad que hubo muchas situaciones que como movimiento socialista hemos sufrido, sobre todo la provocación de grupos totalmente radicales a nuestro pensamiento. Bueno, pues hoy cerramos ya nuestra campaña, estamos en las encuestas primeros y estamos seguros que este 20 de octubre vamos a obtener la victoria en la primera vuelta. Lo que estamos peleando ahora en las calles todavía son los 2/3 dentro del Parlamento Nacional y eso estamos seguros también que lo vamos a alcanzar este 20 de octubre, ¿no? El lunes o martes seguramente ya nos van a dar la reacción. La institución que corresponde, órgano electoral, seguro ya estará dando estas cifras. ¿Cuáles cree que han sido los principales desafíos que ha tenido que enfrentar el MAS en esta campaña y en esta nueva elección de Evo Morales? Bueno, sobre todo la provocación de los opositores, quienes buscaban por todos los medios siempre un herido, hasta un muerto, ¿no? Para echar la culpa luego a Evo. También la guerra sucia en cuanto a situaciones personales que se han ido ventilando, ¿no? Eso es lo que hemos tenido que vivir y gracias a Dios va a acabar ya el día de hoy, ¿no? A partir ya de mañana nadie puede hacer política. ¿Les preocupa no conseguir los 2/3 en las cámaras legislativas? Bueno, es preocupante porque si solamente tenemos mayoría no vamos a poder hacer una gestión, ¿no? Eficaz, vamos a tener siempre que tal vez acudir al diálogo, a la concertación en algunos opositores, ¿no? Pero si logramos los 2/3, como ahora vamos a poder gobernar de manera más eficiente, ¿no? Siempre en beneficio de la población. Gracias. Bueno, eso es un poco, ¿no?, el resumen de la previa de estas elecciones bolivianas que vamos a tener el privilegio de poder seguir en vivo y en directo gracias a la voz y sobre todo a la pluma de nuestro compañero Lucio Garriga Olmo, que va a estar escribiendo justamente desde allá, desde La Paz. Yo no sé, yo nunca estuve en La Paz, sinceramente, pero me dicen que se complica los primeros días el tema de la altura, sí, y todo lo demás, y yo lo escucho a Lucio, llegó esta mañana y ya le metió entrevista a dos diputados, hoy se iba a entrevistar con otra diputada más, se iba a ir al cierre de campaña de Evo Morales en el Alto, es decir, sí, vamos a ver si no tenemos que cuidarlo un poquito más, ¿no? Porque me parece que se está mandando bastante. No, igualmente ya tiene cancha en Bolivia, Lucio, tengo entendido, ya ha ido. La Paz no es lo más alto, Potosí es donde, claro, ahí sí realmente. Más de 5.000 metros. Te cuesta hablar, sí, estás alrededor de, en realidad, casi 5.000, claro. Y si te subís las montañas, 5.500 por ahí. Sí, la verdad que cuesta muchísimo. Déjame decir nada más respecto a las elecciones del domingo, las encuestas, ¿qué están diciendo las encuestas hasta ahora el cierre? Están hablando que, bueno, Evo Morales sigue manteniendo alrededor de un 40% de apoyo, mientras que su sucesor, Carlos Mesa, tiene un 22% de respaldo y quien sigue atrás es Oscar Ortiz de Bolivia Dice No, con un 10% de las preferencias electorales, los tres que más intención de voto tienen. O sea que las encuestas por ahora le darían una victoria en primera vuelta a Evo Morales, justamente superaría el 40% de los votos y además tendría más de 10 puntos de diferencia con respecto a Carlos Mesa. De todas maneras, lo sabemos muy bien. Nosotros hemos cubierto elecciones no solamente acá en Argentina, sino en muchísimas partes del mundo, y las encuestas, por lo menos en los últimos 5 o 6 años, son un desastre ambulante. Así que vamos a esperar los resultados efectivos el próximo domingo. Una de las cosas que hizo justamente el señor Evo Morales hace no muchos años fue, bueno, darle una sonrisa, una sorpresa a la gente de la banda Atajo, ¿sí? Que cantaba en principios de los años 2000 que la DEA no me vea, la DEA entendida como el Departamento Antidroga de los Estados Unidos, que en América Latina prácticamente se movía como dueño de casa, y que de Bolivia fue justamente echada junto con otras entidades que respondían a los intereses de Washington y que justamente Evo Morales sacó de su territorio. No, y que según las investigaciones de la periodista Estela Caloni, la DEA que lo intentó matar a Evo Morales en reiteradas oportunidades cuando era dirigente cocalero. Exactamente. Así que bueno, la gente de Atajo, en aquel momento cuando todavía la DEA estaba en territorio boliviano, cantaba que la DEA no me vea. No acoses al cocalero, la cocalera. desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Lombelico del Mundo. Por Radionauta FM 106.3. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo y, como les decíamos en la apertura de este programa, durante el domingo a la noche, mientras muchos varoncitos nos ocupábamos de una serie de tareas absolutamente necesarias para poder permitir y ayudar a nuestras compañeras que estaban en las marchas, ¿sí?, que se dieron en el encuentro plurinacional de mujeres, travestis, gays y lesbianas, transexual aquí y no binarias, en la ciudad de La Plata. Nos hemos también divertido un ratito mirando lo que fue el debate o pseudo debate, en realidad un par de horas de acumulación de spots de 2 minutos 30 segundos. Eso fue más que un debate, y hemos visto también cómo, bueno, algunos de los candidatos han tenido que hacer malabares para tomar una posición desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Y ahí estaba, completamente atento, ¿sí?, anotando y mirando. Acá tiene todas las anotaciones en su libretita el señor Francisco Castaño, ¿sí?, que trató de trazar un poco un perfil de los candidatos en el ámbito internacional. Sí, así es. Como comentaba al principio del programa, tuvimos la suerte, si se quiere, la dicha, de que en este debate sí se habló de relaciones internacionales, se discutió sobre política exterior, no con la profundidad que uno querría, porque además de que había poco tiempo, la televisión, bueno, obviamente no es un espacio para grandes debates al respecto, pero sí traté de tomar un punteo de las principales cuestiones de cada candidato. Fueron los 6 candidatos, y bueno, en caso, la semana que viene va a haber otro debate, pero van a ser sobre otros ejes. En caso de que haya balotaje, seguramente se volverá a discutir al respecto, pero bueno, sí queríamos traerle un primer pantallazo general de la cuestión de las relaciones internacionales. Y bueno, el primero que habló al respecto, el que abrió justamente porque fue el primer panel, fue Alberto Fernández, el candidato de Frente de Todos, y arrancó hablando sobre la globalización, que dijo que vino para quedarse, pero dijo que eso no nos obliga a que nos resignemos y a estar de rodillas. Claramente es una concepción mucho más crítica hacia el gobierno actual de Mauricio Macri, que bueno, que pasó, además fue recordado más por lo que las señales del dedo que por lo que dijo. Pero bueno, dijo que Argentina, en este marco de la globalización, debería entrar dignamente al mundo tratando de preservar los derechos, los intereses de Argentina. Y a partir de allí enarboló una serie de tópicos a rescatar. El primero de ellos fue el Mercosur, que bueno, que dice que fue un espacio que está abandonado hace mucho, que hay que volver a unir a América Latina y volver a reimpulsar el Mercosur. Habló también del acuerdo con la Unión Europea. Dijo en tono de crítica una cuestión que, bueno, que hemos mencionado varias ocasiones, que se desconoce la letra chica, se desconocen las principales cuestiones, la letra chica, que es lo pormenorizado del desarrollo que obviamente quedó entre los negociadores, que fue negociado en privado justamente, ¿no? Que bueno, que roza un poco la hipocresía en una sociedad democrática esa cuestión. Y después, siguiendo con la cuestión del Mercosur Unión Europea, dijo que no le teme a la apertura justamente hacia la Unión Europea, un poco refutando las principales críticas de los principales candidatos, pero que dijo que esa apertura, que esa inserción de Argentina no debería llevarse puesta a la industria y al trabajo nacional, tratando de reivindicar un poco justamente la cuestión soberanía, autónoma de trabajo la industria argentina, que en los últimos años ha estado prácticamente en la lona, ¿no? Me interesa mucho, ahora seguramente vamos a hablar de los candidatos más quizás importantes en la contienda electoral, ¿no? Macri y Fernández seguramente, pero me interesa, aunque de la política exterior de Macri hemos hablado largo y tendido durante todo su gobierno, me interesa mucho saber qué opinión se ha hecho usted con respecto a los dichos, por ejemplo, de Centurión, ¿no? Y esta idea de militarizar la Argentina, generar un sistema de defensa como para esperar a los ingleses con misiles, me parecía, ¿no? Vengan que tenemos bomba de sobra. Sí, me pareció el discurso más nacionalista de todos, nacionalista defensivo, de rearmarse, de esperar. Obviamente hay que considerar que Gómez Centurión viene del ejército, ¿no? Hizo una carrera en el ejército y obviamente hay que partir de analizar el discurso desde esa previa, ¿no? De reforzar las Fuerzas Armadas, obviamente. Sí, una lógica muy fuertemente militarista. Sí, claramente militarista. Habló de la Antártida, fue el único que habló de la Antártida. Bueno, habló de las Malvinas, de recuperar Malvinas. Dice que es una causa nacional. Bueno, ahí fue a la Constitución, justamente, diciendo que estaba en la Constitución. Sí, que dijo que cualquier modelo de política exterior requiere de un modelo de defensa que lo sustente. Prácticamente ató la política exterior a lo militar. Exactamente, sí. Habló de las fronteras, dijo que es un colador, que bueno, que hay que reforzar la frontera. Dijo que la cuestión presupuestaria de los militares, justamente, bueno, de todo lo que son las Fuerzas Armadas, todo lo militar, bueno, que ha venido en caída justamente luego de la dictadura. Ha sido una constante en los distintos gobiernos democráticos la disminución del presupuesto. Histórico en comparación, pero fue básicamente lo central, la cuestión de la defensa, la reivindicación de los militares, obviamente en este marco soberanista, defensivo, más muy nacional, pero del cuño nacional chauvinista, además como que excluyendo a los otros, además de hablar de Malvinas, habló sobre el pacto de China, también fue el único que mencionó esta cuestión, que bueno, que dijo que es un intercambio, una cesión de soberanía. Y finalizó con una cuestión que me pareció muy... que creo que además de lo de la defensa, termina definiendo un poco la cuestión de la concepción de la política exterior y podríamos decir de la política en general, que bueno, que dijo que no puede ser que los argentinos con los impuestos sigamos pagando tours sanitarios, carreras universitarias y planes sociales a los extranjeros sin ningún tipo de retribución. Creo que fue un plot twist, mi cabeza explotó en ese momento. Y sí... Y prácticamente no solamente con eso definís la política exterior hacia los extranjeros, sino también hacia la política social, ¿no? Exactamente, la política económica, la política social, la política interna, en unas cuestiones diversas, que bueno, sí, en ese sentido Gómez Centurión me pareció el más extremista, si se quiere. También un poco José Luis Esper, por ahí, que no es el muy conocido. Habló desde una concepción claramente economicista, diciendo que para insertarse al mundo tenés que abrir la economía, hay que competir desde el comercio. Y sí, yo lo vi mucho más de una concepción basada en las ventajas comparativas, en que Argentina tiene que especializarse en lo que sabe producir, después importar el resto de las cuestiones. No lo dijo que debemos producir materias primas y alimentos e importar el resto, pero básicamente con lo que habló, con lo que dijo, yo por lo menos entendí eso. Y bueno, obviamente habló de Venezuela, habló de Malvinas, habló del Mercosur. Dijo que el Mercosur era un simulacro, una mentira de apertura económica. Así que prácticamente desde el lado del liberal, expert, no tendríamos que apostar a la integración regional, sino que cada país tendría que relacionarse internacionalmente en forma solitaria. Claro. Y que bueno, que es una cuestión que parecería ser que los grandes países no hacen eso. Estados Unidos, los países de la Unión Europea, tienen en los países de la región los principales socios comerciales, ¿no? Claro. Fran, ¿destacás algún punto alto? ¿Alguna cosa que vos digas, wow, esto la verdad que estuvo muy piola? Y por otro lado, para mí una de las cosas que más brillaron fueron las ausencias. Sí, por ahí lo que más rescato es que el único que habló en términos de sumisión, de soberanía, de autonomía, fue Labaña, que habló además de principios básicos de la política exterior argentina, como la cuestión de la no intervención, la cuestión de que Argentina tiene una personalidad internacional, que es lo que debe rescatarse y debe revitalizarse, como son, puso como ejemplo, las misiones de paz, la defensa del medio ambiente, la cuestión de la energía nuclear. Son ejes que creo que son básicos para desarrollar, para discutir en la política exterior argentina, que creo que son cuestiones que nos destacan en el mundo, la participación sobre todo en espacios de debate multilateral, en este caso Argentina, de defensa de los derechos humanos, de defensa del medio ambiente y de la cuestión de la energía nuclear. Creo que son cuestiones fundamentales. En este marco multilateral, obviamente, dijo desde Malvinas que va a ser una, deberíamos recuperarlas en forma pacifista, obviamente, dentro del multilateralismo. A mí me pareció, en materia de política exterior, lo más cercano, podríamos decir, a la academia, si se quiere, desde Roberto Labaña, que desconozco quién es el asesor, pero en este caso lo veía, lo decía con los chicos, me pareció muy avejentado Labaña, sí, me dio mucha ternura, pero me daba mucha lástima también porque ya está muy grande y hablaba y parecía muy tierno, parecía, pero no, un formato que absolutamente está por fuera de sus capacidades y su lógica política, ¿no? Es un tipo que viene de otro lugar. ¿Y de las ausencias? Sí, de las ausencias, bueno... Porque faltaron varias cosas. China prácticamente no se nombró. No, por eso. El único que habló de China fue Gómez Centurión, que habló del pacto sobre la base... La base militar en exactamente, la base espacial en Neuquén. Nadie dijo de... ¿Brasil? Sí, nadie habló de cómo relacionarnos con China. Nadie habló de la guerra comercial. Me pareció raro. Dijeron que el mundo es difícil, pero nadie dijo la guerra comercial. Nadie dijo que los países se cierran, que la OMC... Nadie habló de la OMC. Nadie habló de, bueno, del Amazonas, de la, salvo de la defensa del medio ambiente como uno de los principios tradicionales de la política exterior que mencionó Labaña, el cuidado del medio ambiente, la cuestión del acuerdo climático, el acuerdo de París, tampoco nadie lo mencionó. Sí, son cuestiones que, está bien, uno por ahí tiene en cuenta que son un debate popular que se da en el marco de la televisión en escasos minutos. Uno debería suponer que, bueno, que en este marco tampoco podría extenderse mucho, pero sí, son estas cuestiones que bueno, mencionabas vos, que son centrales. La cuestión de la relación con Estados Unidos, la relación con China y la relación con Brasil deberían ser el trípode de una política exterior argentina, la relación con esos tres países, ¿no? Y entonces la relación con Estados Unidos, a Trump, no recuerdo que alguien haya hablado de Donald Trump, que haya dicho Donald Trump específicamente que, bueno, que Estados Unidos es la principal potencia, sobre todo político-militar, y tampoco se habló de China, la economía en ascenso, la segunda economía en ascenso, quien será la máxima economía en los próximos años, y de Brasil, creo que tampoco hablaron de Bolsonaro, dijo que Del Caño habló de que este mundo actual de la desigualdad de ricos y pobres, del militarismo, dijo que de ese mundo irrumpen los Trump y los Bolsonaro, pero prácticamente se habló de eso, no se habló de la relación con Brasil, qué relación debemos tener con Brasil. Así que sí, yo desde el lado de las ausencias que mencionabas vos, creo que son tres cuestiones importantes que estuvieron ausentes en la cuestión de la política exterior, que bueno, que uno esperaría que obviamente en caso de que se asuma se diversifique y se explayen un poco más al respecto, pero son cuestiones que deberían ser centrales en la política exterior o por lo menos en un planteamiento de las principales líneas, ¿no?, al respecto. Y por último, porque ya nos estamos quedando con poco tiempo y ya introduciéndonos en lo que se viene. Hablaste de un posicionamiento argentino con respecto a la crisis en Ecuador, sí, y a una situación que inclusive involucra a organizaciones internacionales. ¿Qué es lo que has podido leer? Sí, bueno, más allá del minuto de silencio que pidió Del Caño al respecto sobre Ecuador, sí, fue creo que fue el único que habló de Ecuador, porque Alberto Fernández habló de Venezuela, me parece que no habló de Ecuador. Creo que el único que habló de Ecuador fue Del Caño. Me refería por ahí al posicionamiento de Cancillería, ¿no? Hubo un posicionamiento, una salida, digamos, pública, ¿no?, por parte de Argentina. Sí, hubo una declaración pública y además hubo institucional también desde el Mercosur y desde el Prosur. Desde el Mercosur, que Argentina, bueno, forma parte como uno de los estados miembros originarios, dice que lamenta los actos de violencia registrados en las últimas horas y que reitera el apoyo al gobierno democrático de Lenín Moreno, y prácticamente lo mismo desde el Prosur, desde la parte democrática y el Estado de Derecho, es una reivindicación al gobierno de Lenín Moreno. Que ¿el Prosur tiene página, una secretaría donde podemos leer los comunicados? ¿O esto lo leíste a través de de Cancillería? Lo leí, sí, exactamente. Uno de los comunicados que bueno, que están en la página de la Cancillería, en la parte de las noticias, sí, estaba la declaración. Vos sabés que no sé, nunca entré a ver si había una página de Prosur. De hecho, pongo Prosur y me salen propiedades. Como sí, como que no es inmobiliaria, una cuestión, sí. Exactamente. No es una cuestión que esté muy desarrollada. No, de hecho, la primera página después de Wikipedia viene de Itamaraty. O sea que, en teoría... Ah, sí, acá, mira. Acabo de ver un portal del Prosur. prosur.impi.gov.ar, pero es de Argentina. Ajá. Por el dominio de Argentina. Así que, en teoría, no se ve una cuestión de página. Creo que un poco debería concebirse esta cuestión desde el lado que los gobiernos no deberían querer la parte institucional, que los gastos, concibiendo quién fue el que pensó el Prosur, los tipos de gobierno, ¿no? Que hacen del ajuste, el baluarte, uno podría esperar desde ese sentido que no tendría una página. Pero bueno, si lo que se quiere es proseguir con la integración y con la institucionalidad, podríamos tener una página. Así que bueno, queda, si alguno de los líderes nos está escuchando al respecto, deberían hacer una página del Prosur. Veremos qué deparará las relaciones internacionales y la política exterior argentina. En la semana que el próximo domingo se tendrá lugar el segundo debate, que bueno, que hay otro tipo de ejes. Seguramente uno de los ejes es seguridad. Seguramente volvamos a hablar de las fronteras, sobre todo de la cuestión de la política securitaria al respecto. Pero en materia de relaciones internacionales, Venezuela, Mercosur fueron los grandes tópicos. El comercio internacional, el acuerdo con el Mercosur y la Unión Europea, creo que fueron los grandes tópicos. Que bueno, que es un poco lo actual, pero sí, en el debe. En el debes o en el haber, no sé, no tengo idea de contabilidad, pero bueno, lo que faltó, podríamos decir, es sí, un análisis de cómo establecer relaciones con las grandes potencias, cómo establecer o cómo serán, cómo se pensarán las relaciones con los países similares, con los países de la periferia, con los países que exceden, digamos, lo que son el Mercosur. Así que bueno, atentos y vamos a seguir, obviamente, para lo que será el próximo gobierno. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar algo nuevo que, bueno, la operadora aquí nos ayudó en la elección del tema. Vamos con el Chango Espaciuc con Tierra Colorada. Oh, hermoso. Thank you. Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Luego de prácticamente 11 días de paros, huelgas, piquetes, represión y realmente una violencia inusitada en Ecuador, finalmente el domingo a la noche el presidente Lenín Moreno llamó, junto con la mediación de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal del Ecuador, a las organizaciones sociales, especialmente las organizaciones indígenas, a una mesa de diálogo y derogó finalmente el decreto que establecía el corte de subsidios, sobre todo al carburante. Siguen vigentes las otras propuestas, las otras reformas que tenían que ver con lo laboral y con lo fiscal, y se espera justamente que a partir de esta mesa de negociación que se está realizando en este momento en Quito, se pueda llegar a implementar algún tipo de modificación. Tuvimos la posibilidad hace unos escasos minutos nomás de poder hablar con Romelio Hualán, quien es parte de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro del Ecuador, que es una de las organizaciones que participan justamente de esta mesa de negociación y que han participado de las movilizaciones de los últimos tiempos en el Ecuador. Romelio Hualán nos ha enviado un testimonio justamente antes de juntarse con sus compañeros para enfrentar, ¿no?, la mesa de diálogo allí en Quito, y lo vamos a escuchar. Saludos, estimados compañeros y compañeras de la hermana República de Argentina. Sí, digamos, en el Ecuador vivimos un momento muy crítico. 12 días después de lucha, de resistencia frente a las políticas neoliberales del Fondo Monetario y del gobierno de Lenín Moreno, han pasado momentos muy difíciles. Hay varios compañeros y compañeras que están detenidos. Hay varios compañeros y compañeras que entregaron su vida. Y también hay varios compañeros y compañeras que están heridos en los hospitales. Estamos muy preocupados, ahí dando todo el acompañamiento y la solidaridad. Bueno, creo que en la parte ya de bajar las tensiones, en donde ha habido el interés de acercarse el gobierno de Moreno con la CONAIE, o sea, efectivamente, desde las dos partes se ha bajado la tensión radical que estaba pasando. Entonces se inició, digamos, un proceso de derogatoria del decreto 883, que efectivamente hoy en día, luego de ser publicado en el registro oficial, de alguna forma hay una cosa que está bajando las tensiones, pero digamos también tenemos varias preocupaciones. Si bien es cierto, en la comisión, la CONAIE y el gobierno han planteado hacer otro decreto frente a los subsidios de los combustibles. Eso nos ha quedado todavía un tema de análisis, de reflexión y preocupación para todas las organizaciones. Y creo que, digamos, ahí no habrán acuerdos, porque efectivamente, inclusive cuando el presidente acepta la derogatoria del decreto 883, sin duda los ministros de Estados tenían otro criterio y por lo tanto estaban una reacción bien complicada, y por lo tanto, digamos, pasaron casi como 24 horas después para hacer su publicación. En otro lado, lo que queremos también demostrar, si efectivamente luego de lo que se deroga eso, iniciaron una persecución increíble a todos los compañeros, compañeras, quienes estábamos convocando a las movilizaciones, a las jornadas de resistencia. Efectivamente, hoy en día, digamos, tanto dirigentes de la CONAIE y otras organizaciones sociales estamos en el ojo, donde, digamos, tanto la Fiscalía General del Estado y también Ministerio de Gobierno el Ministerio de Defensa, digamos, están tratando de empezar a dar seguimiento y para, digamos, estar de preso y ya mirando el liderazgo, cómo se ha avanzado durante las jornadas de movilización. El otro tema que vemos claramente, digamos, la persecución más directo con el dedo le ha dado a la línea correísta, al expresidente Rafael Correa. Efectivamente, digamos, ahí de alguna forma para las organizaciones y desde el punto de vista de la Coordinadora Nacional Campesina, digamos, tampoco fue una cosa santificada con el gobierno de Correa. O sea, hubo persecución en el periodo de él también, y creo que la misma maniobra que hicieron en los 10 años de la Revolución Ciudadana del presidente Rafael Correa, hoy en día también hacen las mismas facturas en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que nosotros estamos tomando una decisión, y habíamos dicho ya desde antes de la movilización, el movimiento social debe ser un órgano autónomo independientemente de que quienes gobiernan, y que por lo tanto deslindamos todos actos de corrupción que podría causar en cada uno de los gobernantes. Y un segundo momento de lo que queremos demostrar es una capacidad política de las demandas y de las políticas neoliberales, digamos, que están afectando a la clase más pobre, a la clase excluyente. En este caso hemos sido los indígenas, los campesinos, los estudiantes, las amas de casa, que efectivamente nos ha complicado, digamos, en términos económicos, en este rumbo del neoliberalismo. Por eso la consigna de la Coordinadora Nacional Campesina, hemos sido súper claros en decir ni Correa ni Moreno. En este momento el pueblo ecuatoriano tiene sus propias convicciones, tiene su propia agenda para debatir y poder retomar el horizonte de la reconstrucción de las organizaciones sociales para enfrentar el neoliberalismo. Para nosotros no es que hoy en día ya se ha terminado las luchas, más bien es lo contrario, que las luchas es recién el inicio, porque efectivamente estamos súper seguros que en posteriores días, posteriores semanas, estarán ingresando a la Asamblea Nacional proyectos de ley donde mediante ley van a tratar de nuevamente volver a topar el tema de los combustibles, el tema de las privatizaciones, como es hoy el presidente ya ha anunciado la ley de fomento productivo. Eso es muy peligroso, que efectivamente estaría afectando a las clases más pobres de este país, y que por lo tanto también tenemos ciertas dudas de poder, digamos, defender con mayor derecho sobre temas que estarían afectando a la sociedad. Entonces, hemos visto claramente que las políticas neoliberales hoy en día, sin duda, después de la derogatoria, van por ese camino, y también a los que quienes estamos poniendo de alguna forma algunos temas para la discusión, eso están viendo en el ojo, y que posiblemente podemos estar ya perseguidos por la justicia ecuatoriana. Entonces, estimados compañeros de Argentina, la lucha no ha terminado, la lucha recién inicia, y continuamos con esta hoja de ruta. Estamos con una posibilidad de convocar a una asamblea nacional de todos los sectores para discutir, por supuesto que sí, y creo que los escenarios de la incidencia política nos ha permitido, digamos, establecer ese mecanismo. Estamos seguros de avanzar, estamos con nuestra propuesta paso por paso, discutiendo, agendando, y en el camino vamos a ir viendo ya los temas para poner a la comisión a mediadora, que está las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, para que ellos intercedan y puedan jugar un rol de mediadores, y en ese sentido, digamos que

Se ribaye. Ahí va. Va. Ese es el tema que vamos a escuchar a continuación. Sarhadu de lava. Saroke Nabjiana Haribie. Bave mai jo ala te khochun zani bun la rupa jwara der ye nuve bun le pishta wadriya chah bun bun zani bun kel ke chokorte ma hat vadra kharab bun ket na nav din yaite nav jiane ti pis ket na nav jivate ti na vin san e pis le ver ku unda gerin waqta chun ul khogara na sani ya guartia u rovan gran bu qorani bare gran u guan ku adidan ev din ab na mala mam vird benadin san le der Vam la vrupa na urmal el Kurdistan Vem fem bëkën am hatin O ku am vërgji man Am duri ma na khwana Qikas na khwasha le ver na waka khwana Am dhewlet ki dina na az në zanë me skima Li walat e khu yekim, le vërgji e ki dima Eli na khu nebi na lëver ger ma zhinina Që dhe u bavi merra walata dërma në brina Që ur hatën ale ishqe kwa pëkora në anina Fëkra khuaja vëgere le dhile kwa datanina Farka e mazën le ver herkes bësër e kodi qim Bësër ma u ten e bun zhijana khosh bër kodi kim Kultur dikin zhik Gjellu ma bashkëpir dikën shiku hatën Hënë kurdi ma jetin u vader a kulunda të kërë از ناب موکتر ای شهر درادستینم و از مینم وکا خواه از آنم از زهرم کو سریا خود مشم لیش بیرا منه چویه از آنم از شکو حتم نا بیجم وکا واب با از نا بیجم خونده که بیجم زانه با تشکورا بویه والا خورا که آخا گولستانه تا ویل تکی منه تا به دل جان عثمانه مهیل نرفو عده تا مانانینه تکی شکوی و تکو دیری لگرینگه تزانه بیتو نتنه یو پول بری از بیجم از بگرم بی وقتی در وقتم لی از بیجم از کردم از به هیچ بیرا نکم Radionauta.com.ar FM 106.3 Ombelico.com.ar La nueva revista de periodismo internacional. vamos rápidamente hacia Cataluña, ¿sí? Para comentarles algo que está sucediendo en este momento. Para hacer un brevísimo recuento histórico. El pasado martes se dio a conocer la sentencia del Tribunal Supremo Español acerca de los 12 apresados que estaban en esa condición luego de lo que fueron los intentos independentistas, el proceso, como se le dice en España, con preventiva desde el año 2017. Recordemos, septiembre de 2017 y primero de octubre de 2017 fueron los momentos más álgidos que ha vivido Cataluña prácticamente en los últimos 300 años, cuando se realizaron las enormes manifestaciones independentistas y este acuerdo interno a el Parlamento, ¿no? Al cuerpo legislativo de Cataluña, junto con la Generalitat, que en ese momento guiaba el señor Carles Puigdemont, para lograr finalmente llevar al proceso de independencia de Cataluña, conocido o considerado como una comunidad autónoma, ¿no? Una de las comunidades autónomas que componen el Reino de España. Y ese proceso fue refrendado a través del voto popular el 1 de octubre del año 2017. Una elección, un referéndum, en realidad, que no había sido pactado con el gobierno central y que por lo tanto carecía, según justamente el gobierno del primer ministro de entonces, el señor Mariano Rajoy, de todo tipo de legalidad. Por lo tanto, ese referéndum debía ser a toda costa bloqueado, ¿sí? Impedido con la fuerza si era necesario, y así lo hizo. Mariano Rajoy, por considerarlo ilegal, mandó las fuerzas policiales desde Madrid, se recordarán, ¿no? Cuando Rajoy alquiló un crucero que estacionó en el puerto de Barcelona, y que el crucero que había alquilado, la empresa a la que se le había alquilado, había ploteado con un tuiti, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje este? Piolín. Ese mismo, Piolín. Piolín para los españoles, nosotros le decimos tuiti. En todo a lo largo del crucero, y obviamente se prestó a todo tipo de sarcasmo y de ironía que obviamente quedó suspendida el 1 de octubre frente a la represión tremebunda que soltó justamente la policía española en contra de aquellos que simplemente se acercaban a votar en este referéndum que España consideraba ilegal, en una foto que realmente dejó anonadado al mundo, ¿no? Personas pegadas, arrestadas y maltratadas por el simple hecho de querer ir a votar. Sí, eso fue lo que Rajoy mostró, ¿no? De la democracia española. Para llevar adelante ese proceso hubo una serie de decisiones por parte de la Generalitat. Hubo un ministro de Economía, por ejemplo, que utilizó el dinero público de la comunidad autónoma para realizar justamente ese referéndum. Hubo decisiones por parte de los dirigentes, ¿no? Del gobierno autónomo para llevar adelante ese proceso, y por eso es que fueron apresados. De hecho, fue increíble cómo las fuerzas de seguridad que respondían al gobierno central entraron en los ministerios de una comunidad autónoma y se llevaron presos a los ministros democráticamente elegidos. Realmente lo que sucedió en Cataluña durante esos dos meses fue de furia más total y absoluta, ¿no? En contra del independentismo catalán, que en los últimos años había logrado generarse como una fuerza política, como una alternativa política realmente muy sólida y muy fuerte. Ahora, toda esta gente, 12 fueron los dirigentes finalmente que quedaron en prisión preventiva, fueron llevados ante los tribunales, ante las Cortes de Madrid. Y es ahí a donde se establece un juicio que terminó el pasado martes. Así es. Entre 9 y 13 años de condena. A los principales líderes. Que, como decías bien, a partir de todas esas acciones que realizaron en aquellos dos meses recordados, bueno, fueron condenados, no todos por lo mismo, no todos por sedición, digamos, por intentar separarse de España, sino, bueno, el tribunal impuso penas específicamente a cada uno de ellos por distintos delitos, entre malversación de fondos, por ejemplo, por los accionarios que estabas comentando, por sedición, por desobediencia, los menores de ellos. Penas que recién a partir del año 2023 les van a posibilitar salir de prisión y tener una prisión domiciliaria, si bien es esperable que, bueno, obviamente apelen ante el Tribunal Constitucional por alguna cuestión del proceso y si no ante el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, que vamos a ver qué dice, ¿no?, el Tribunal Europeo en caso de que llegue a esa instancia. Lo cierto es que en estos precisos momentos, si uno abre cualquier periódico español, se están sucediendo en las calles de Barcelona, continúan las movilizaciones y realmente con muy tensionantes. Ya son tres los días de movilización luego de que, bueno, se conozcan las condenas y de que cierto grupo, sobre todo de la Generalitat, llame a desconocer las condenas. En un principio, bueno, era como a desconocer absolutamente todo, como el tribunal tuvo esta perspicacia de, bueno, a cada uno imputarle un delito especificado y concreto, no pudieron poner todo en una misma bolsa. Y lo cierto es que en estos precisos momentos las calles de Barcelona están ardiendo bajo fuego, literalmente, porque son 10 los autos ya quemados, hay una persona detenida, 41 heridos por las represiones, las movilizaciones de las calles de Barcelona. Y está empezando a haber una interna, si se quiere, entre lo que es la alcaldesa de Barcelona, Alda Colú, y, bueno, quienes llamaron en primera instancia de los líderes de la Generalitat a las movilizaciones justamente por este desmadre, ¿no? Es muy complejo el arco político catalán, es muy complejo. Solamente para dar una idea, aquellos que están llamando a desconocer las decisiones del gobierno de España y de la justicia española no son unos hippies, reventones y zurditos. Es gente que nosotros calificaríamos de cheta conservadora, de sectores ultraliberales, de derecha, que podrían tranquilamente venir acá a brindar con Macri sin ningún tipo de problema, que sin embargo pertenecen a una tradición histórica del catalanismo, que está inclusive muchas veces por encima de lo que son las divisiones políticas de izquierda y de derecha, y que se han aliado con quien fuera con tal de lograr efectivamente los números necesarios para su proyecto catalanista. Sin ir más lejos, esta gente está aliada con la CUP. La CUP es la candidatura de Unidad Popular en Cataluña, que es la extrema izquierda republicanista de Cataluña, que se reivindican chavistas, ¿sí?, y bolivarianos, y gente que obviamente con los sectores liberales de Cataluña no tiene absolutamente nada que ver. Y por el otro lado está justamente la gente de Ada Colau, la gente de Unidos Podemos, que es Podem en Cataluña, y que tiene una visión mucho más ligada a cierto pensamiento de izquierda, que no se pliega al catalanismo a toda costa. Son críticos con algunos sectores independentistas, justamente por la composición de clase que tiene el catalanismo en general. La verdad que es muy, pero muy complejo, inclusive sobre todo para quienes venimos de afuera, tratar inclusive de decir, bueno, a mí me gusta más tal cosa, a mí me gusta tal otra. Todos tenemos una fuerte simpatía para los independentistas porque se enfrentan a lo más retrógrado y anquilosado que hay en la historia de la humanidad, que es la corona española, ¿sí? O sea, frente a eso, digamos, mi principal enemigo es el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Un poco empieza a soltarse ese tipo de razonamiento. Pero al mismo tiempo, convengamos que tampoco son todos santos o son todos compañeritos, ¿no?, los que están del lado de los catalanes. Tal cual, lo dijiste muy claro, y es justamente este sector más progresista, más ligado a Unidos Podemos, como es la alcaldesa, quien está llamando al diálogo frente, bueno, a lo que es realmente un desmadre en las calles de Barcelona, porque las movilizaciones han sido muy, muy grandes. Recordemos antes de ayer cuando se tomó el aeropuerto, bueno, una gran cantidad de gente tomando el aeropuerto, hubo una gran represión justamente para abrir las puertas del mismo y que vuelva a funcionar. Incluso jugadores del Barcelona quedaron atascados en esa movilización, y hoy en día ya, bueno, con una subida de tono, me parece, a partir de este incendio de autos, de incluso se vieron infiltrados dentro de la marcha, videos de manifestaciones rodeando a las morras, estas fuerzas de seguridad españolas, y una persona, mujer, que quedaba sola, y bueno, salía una persona de la movilización, totalmente estaba de civil, sacando una cachiporra, que claramente era una persona infiltrada. Los titulares la daban como, bueno, el que estaba ahí custodiando, cuidando y ayudaba a la gente esta de la morra. Lo cierto es que hay una situación muy compleja y bueno, vamos a ver en minuto a minuto cómo se sigue sucediendo. Dos datos para cerrar este bloquecito rápido sobre lo que sucede en este momento en Cataluña. Vos hablaste del Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona tomó posición con un comunicado público y en contra de las condenas a los dirigentes de Cataluña, y con una posición muy fuerte, muy pesada sobre la decisión de la justicia española. Otro dato importante, en realidad son tres. Hay uno de los principales indicados por el proceso, que es justamente Carles Puigdemont, el ex presidente de la Generalitat, que en este momento está autoexiliado en Bruselas. ¿Por qué autoexiliado en Bruselas? Porque los delitos de sedición y de rebelión que se le achacan a Puigdemont no existen en el código contravencional y en el código penal de los Países Bajos, justamente de Bélgica. Entonces, Bruselas no puede extraditar a alguien que está acusado de un delito que en su propio código no existe o no es considerado delito. Por eso se está quedando en este momento en Bruselas Puigdemont y no puede salir de ese país. Tercer dato, el 10 de noviembre hay elecciones en España. Es decir, hay elecciones de vuelta para elegir el nuevo gobierno. En realidad, la composición del Parlamento, que va luego a elegir el nuevo gobierno. Y el tema catalán, que el señor Pedro Sánchez había tratado de sacar de encima, se va a volver un tema no solo de campaña, sino que se va a volver también un tema para poder trabajar en la creación de una mayoría dentro del Parlamento. Esto va a derechizar seguramente el PSOE de cara a las relaciones que se van a establecer para formar nuevo gobierno. El año pasado tuve la enorme posibilidad de poder ir a Barcelona, de estar en Cataluña, de recorrer, y había un tema, una cancioncita que se escuchaba por todos lados, ¿sí? La banda se llama Doctor Prats, es una banda bastante conocida ahí en Cataluña y en toda España, y en ese momento lo que era muy famoso era Caminen Juni. Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny. A poc i anar tirant, res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort. Digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més. No et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny. Bueno, y vamos cerrando este Ombelico del Mundo del día de la fecha. Nos vamos despidiendo. Antes, breve rondín acerca de lo que nos ha quedado en el tintero y la agenda, obviamente, ¿no? El señor Juan Ignacio Arechaga. Sí, quería comentar, ayer se conoció el informe del Panorama Económico Mundial del Fondo Monetario Internacional, que anualmente presenta a su asamblea. Bueno, ayer se conoció justamente los datos sobre Argentina, habla que va a ser la séptima recesión más profunda del mundo y el tercer país con más inflación, datos sumamente alarmantes, pronostican una inflación del 57%, solo detrás de Venezuela y Zimbabue. Pero lo que no clarificó bien, o lo que por lo menos no se dijo mucho, es que justamente la economía mundial va a tener un crecimiento menor, un crecimiento promedio en torno al 3% durante el 2019, y este crecimiento va a ser el más lento desde el estallido de la crisis financiera internacional del 2008. Esta suerte de estancamiento que se está viendo a nivel global lo explican cuatro países, su evaluación económica entre 2017 y 2019. ¿Quiénes son esos cuatro países que explican la mitad del decrecimiento de la economía mundial? Argentina, Irán, Turquía y Venezuela. Así que estamos en el grupo causante, el grupo de la muerte, de este estancamiento mundial, lo cual explica un montón de las cosas que, bueno, que Fran habla acá en su columna, y que en realidad, ¿no?, ¿por qué nos presta tanta plata? Y ese tipo de cuestiones que ya hemos mencionado también. Francisco Castaño. Nos vamos para Brasil, un breve comentario. A partir de mañana el Supremo Tribunal Federal, que es la máxima corte de Brasil, la máxima instancia judicial del país, va a resolver si es constitucional o no que siga detenido alguien que no fue condenado en todas las instancias judiciales. Esto sentaría un precedente para el caso de Lula, bueno, que justamente fue encarcelado en segunda instancia sin transcurrir todas las instancias judiciales, pero también sentaría un precedente importante para casi 200.000 personas que están presas de las 800.000 que forman parte de la población carcelaria de Brasil, que estarían presas, bueno, además, sobre todo en el marco del lavallato, que bueno, que Lula fue condenado en segunda instancia. Así que vamos a estar atentos a lo que se expida la Corte, el Supremo Tribunal de Brasil, la máxima instancia, la máxima corte de allí de Brasil, y vamos a ver qué deparará para el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Yo me despido con dos noticias, o por lo menos en realidad dos apuntes para la agenda. Mañana arranca el Consejo Europeo, 17 de octubre, que es un Consejo Europeo estratégico. Es el último Consejo Europeo antes de la fecha fijada para el Brexit. Y en la última semana hubo un vuelco extraordinario en el rumbo que había tomado Boris Johnson hacia la salida sin acuerdo en el ámbito del Brexit, porque luego de una serie de reuniones con el primer ministro irlandés, apareció la esperanza de un acuerdo entre la Unión Europea y el Parlamento, en realidad el gobierno británico, que va a tener que ser refrendado luego por el Parlamento, para llegar efectivamente a un Brexit acordado y limpio. No se han difundido los detalles, por lo tanto, el Consejo Europeo que se va a realizar a partir de mañana va a ser clave para tratar de entender si efectivamente existe acuerdo o no. Recordemos, la semana pasada dijimos, las cosas están que se tiran sillas entre ellos y de repente floreció el amor. ¿Qué habrá pasado? No sabemos. Vamos a ver en los próximos días que sabremos. Y la otra fecha que me parece importante, hablamos de las elecciones en Bolivia el próximo 20 de octubre, el domingo. Sí. El lunes va a haber elecciones en Canadá, elecciones federales en Canadá, a donde se va a establecer, justamente se va a definir cuál va a ser la composición del Parlamento canadiense, y en base a esa composición se elige el próximo primer ministro. Los liberales de Justin Trudeau estarían perdiendo en este momento por lo menos la mayoría simple, es decir, están segundos en todas las encuestas con el 30,9% de los votos, mientras que los conservadores se quedarían con el primer lugar con el 32,2%. Ahora, ¿qué es lo que cambiaría? ¿Qué es lo que podría darle a Justin Trudeau otro mandato? Una alianza con un partido relativamente nuevo, New Democratic Party, un partido de centroizquierda nacido de la tradición laburista, ¿no?, que tienen los sajones y del partido mancomunado de Canadá, que podría efectivamente traccionar hacia el centro izquierda los liberales de Justin Trudeau. Trudeau en campaña electoral dijo: no, nosotros con el New Democratic Party no queremos ir ni a la esquina, pero todo indica que se trata exclusivamente de una táctica electoral, que una vez que tenga los votos en el bolsillo va a pactar con quien sea con tal de llevarse a casa un nuevo mandato. También ahí están, asoman los verdes, ¿sí?, con un 8% de los votos, que también podrían, en caso de continuar de esta manera las votaciones, darle a Trudeau sus diputados para lograr una mayoría. Esto ha sido todo para este Ombelico del Mundo del día de la fecha. Ya faltan unos pocos minutos para las 8 de la noche. Quédense en Ciudad Resiliente aquí en Radionauta FM, que pueden escuchar a través del radionauta.com.ar. Y nosotros, en cambio, nos volvemos a oír el próximo miércoles a partir de las 18 horas. Y lunes a las 16, si nos escuchan en Navegante FM en la ciudad de Neuquén. Muchísimas gracias y hasta luego. ¡A bailar!